director general de Comercio Interior, a propósito de este convenio que ya desde la semana pasada vienen conversando 8 provincias del NOA y del NEA para firmar con la Secretaría de Energía de la Nación y así tener un cupo extra de gas. Las novedades nos las explica Mario Stanojevich. Sí, hay novedades porque en el transcurso de los últimos días de la semana pasada, la gente de la Secretaría de Energía de la Nación ha hecho llegar una propuesta concreta con respecto al respeto del cupo que hubo en el año 2009, es decir, todo lo que se consumió en el año 2009, para como un compromiso de las empresas de volver a abastecer esa cantidad de gas, y un extra cupo para todas esas provincias, que difiere en base a cada provincia y en base a cada fraccionadora, pero digamos que es un porcentaje de gas superior al que se entregó el año pasado, que va a venir este año. Esa es la propuesta que hay. Nosotros estamos estudiando los números para cerciorarnos de que ese número cierre. De cualquier manera, ese gas está llegando ya, pero estamos cerciorándonos que cierre para las expectativas y el consumo que nosotros tenemos en la provincia, en todos los departamentos, y a partir de ahí vamos a tener que salir a recomponer la cadena de comercialización y el sistema que se venía utilizando hasta ahora, ¿no? ¿Concretamente cuándo se estaría efectivizando este convenio? Yo calculo que en esta semana se tiene que cerrar. Nosotros incluso estamos pensando, junto con la gente del Ministerio, el diagrama estratégico para la distribución dentro de toda la provincia, para cerrar algo también en el transcurso de esta semana o los primeros días de la semana que viene. Ahora, en cuanto a los números del nuevo cupo que tendrá la provincia, ¿hay alguna estimación o va a ser para las 8 provincias la misma cantidad? No. Cada provincia tiene, digamos, una cantidad distinta en base a lo que se consumió o se comercializó durante el año 2009, más el cupo extra que la Nación aporta, digamos, extraordinariamente para cada una de las provincias en base a lo que a lo que la Nación estima puede haber aumentado ese consumo con respecto al año pasado. Eso es lo que nosotros estamos analizando. Si ese extra cupo que la Nación nos da, en el caso nuestro particular de la provincia, va a alcanzar para cubrir la mayor demanda que nosotros hemos tenido. ¿De cuánto estamos hablando? En realidad es por distribuidor, no le podría decir en el marco general cuánto es. Nosotros esperamos a que cubra las expectativas. Así es, ahí lo dijo Stanojevich, esperamos que se cubran las expectativas. Los datos son estos, son 8.500 toneladas lo que La Rioja recibe, ¿no? Y lo que ha recibido desde el año 2008-2009. Se hizo en el mes de enero la partida de 9.000 toneladas más de gas, en las cuales no las han recibido del todo. Ahora, más allá de estas 9.000 toneladas que el cupo extra que se aprobó en el mes de enero y abril, más los 8.500 toneladas que ya se recibía desde el año 2009, sumado a un porcentaje, a una cantidad que puede ser también similar a los 8.500 toneladas, es lo que La Rioja recibiría en cuanto a la proporción de gas, y esto, bueno, ya para redistribuirlo en todas las empresas y que de esta forma no haya desabastecimiento ni escasez del gas embarcado en la capital ni tampoco en toda la provincia. Entonces, la información tuya en lo que tiene que ver con la situación del gas aquí en la provincia. Nos despedimos. Hasta mañana, Carlos. Hasta mañana, Sergio, con la información de que hoy al mediodía el obispo Monseñor Roberto Rodríguez va a estar recibiendo a la senadora Teresita Quintela, y vamos a estar ahí cubriendo esa información. Muy bien, vamos a estar atentos a eso. Un abrazo. Hasta luego. Muy bien. Carlos Vega, desde Exteriores, ¿no? Hablándonos sobre una preocupación que se tiene, lógicamente, por el tema del gas envasado aquí en la provincia.